Bueno, y como hemos anunciado en el sumario del magazine de hoy, hoy traemos un tema interesante. Es un plan estratégico que está llevando a cabo la empresa Comparte, una empresa que ha contratado el Ayuntamiento de Berriozar. Pero bueno, mejor que yo nos lo va a contar uno de los responsables de esta empresa. Tenemos ya por aquí a Floren Luqui. Egunon, Floren. Egunon guztioi, egunon sabi. Pues nada, Floren, agradecerte que estés hoy aquí, pues a explicarnos un poco en qué consiste ese plan estratégico. Pero antes de nada, por situarnos, tú eres miembro de la empresa Comparte. ¿A qué se dedica esta empresa y cómo surge un poco? Sí, Comparte, bueno, es un equipo de trabajo de personas que veníamos un poco participando de los ámbitos un poco de la militancia, de voluntariados. Y que dimos un paso más allá por nuestra formación social, hicimos un máster en temas de participación ciudadana y bueno, pues implicados en estas cosas, al final una cosa te lleva a la otra y ahora estamos un poco asesorando y acompañando procesos participativos en diferentes puntos de Navarra y haciendo un poco esas labores de técnicos de participación. Estáis haciendo esas labores de técnicos de participación y es el turno de Berriozar. Ahora estáis metidos de lleno en Berriozar con ese plan estratégico. Cuéntanos un poco, bueno, cómo surge la idea del plan estratégico y en qué consiste. Sí, bueno, en principio lo que es el Ayuntamiento de Berriozar tenía un interés por analizar un poco la situación de distintos servicios públicos, en concreto los que, bueno, se denominan un poco bajo el paraguas de promoción sociocultural, que abordaría pues desde el ámbito de cultura, deporte, juventud, igualdad, euskera. Pues incluso medio ambiente, algunas cosas en el ámbito de educación y sanidad, pero solo lo que tiene que ver más a nivel local, con el espacio comunitario. Bueno, todo ese tipo de servicios que también abordan pues, cosas de tercera edad, de inmigración, de discapacidad, todas esas cuestiones que afectan a las personas en su día a día, pues quería el ayuntamiento un poco reflexionar sobre ellas, ver que si están sus servicios adaptados a la realidad del momento y bueno, pues de alguna forma ver cómo en los próximos años se pueden ir adaptando mejor a esta situación, porque hay cosas que vienen un poco de años atrás, que se hacen un poco por costumbre, digamos, y es bueno de pararse de vez en cuando a pensar si estamos cumpliendo los objetivos o estamos atendiendo las necesidades que realmente la población tiene en estos momentos y ver cómo podemos pues evolucionar para adaptarnos mejor a esas realidades. Este plan estratégico, bueno, pues está trabajando en base a tres ejes, ¿no? Coméntanos un poco, bueno, el eje técnico, el político y un poco el de la ciudadanía. Coméntanos un poco cómo estáis llevando este proceso. Sí, bueno, en todo el ámbito un poco los modelos de participación que intentamos promover tienen tres agentes fundamentales. Una parte es el ámbito político, otra cuestión es el ámbito técnico y otra cuestión es el ámbito de la ciudadanía, bien sea organizada o no organizada. En todo tipo de proceso participativo sí que es cierto que hay una cierta cesión de poder desde el ámbito político y desde el ámbito técnico hacia el ámbito ciudadano. Y en este sentido, bueno, pues se quiere contar con la población para ver bueno, en primer lugar ir capacitándola, empoderándola de alguna forma para que pues sea capaz también de construir los servicios a nivel local. Y bueno, y de alguna forma eso, pues intentar un equilibrio entre la participación de esos tres agentes desde el ámbito político, técnico y ciudadano, ¿no? Que es importante bueno, que todos ellos tomen parte en este proceso, sí. Floren, hace cosa de un mes estuvo por aquí, bueno, pues un vecino de Berriozar que ya lleva como 18 años en Chile y, bueno, él es fraile franciscano, muy implicado en el tejido social de Berriozar. Cada vez que viene, pues está implicado, bueno, pues en la comparsa de gigantes, bueno, pues en un montón de entidades locales. Y él decía que en estos 18 años, lo que echaba en falta, literalmente lo decía de esta manera, es mojar más la camiseta a nivel popular. No sé si vosotros, dentro de este trabajo que estáis haciendo, también estáis percibiendo esta, ¿no? Esto de mojar la camiseta. Pues te voy a decir que un poco sí, es decir, y más en estos momentos también un poco de situación, de crisis a todos los niveles, ya no digo económica o socioeconómica y tal, sino de las propias instituciones y del sentimiento de la población hacia el ámbito de la política y que se reclama, porque yo creo que cada vez se reclama más pues una democracia participativa, aunque nos tengan en cuenta más allá de votar cada 4 años, pero... la gente dice, no nos dan opciones de participar. Y cuando se dan opciones de participar, para nuestra sorpresa, es que la gente le cuesta muchísimo, ¿no? Implicarse, estar, incluso a la gente que por lo general es más participativa, ¿no? En muchos procesos, dices, joder, estamos llegando a personas que por lo general no participan, ¿y dónde están los que normalmente participan? Pero en general sí que es cierto que echas un poco en falta... Ayer estuvimos por ahí, montamos lo que llamamos un poco el tendrete de los deseos, la gente no tenía más que escribir en unos papelitos aspectos positivos o negativos de algunos de estos servicios y ponerlo ahí en... Y no se quería nada, o sea, ni tan siquiera para esas cuestiones costaba un montón, ¿no? No te digo nada, pues cuando intentas un poco que hablen delante de una cámara para hacer un montaje que lance un poco el proceso, ¿no? Pero no, en general me refiero que opinar, aportar, construir entre todas y todos y sobre todo dedicar un tiempo en todo ello, cuesta, cuesta. Sí. Sí, bueno, al hilo de lo que comentabas que habéis sacado el tendrete, también... bueno, se ha hecho una campaña en estos días, ¿no? Un poco de sorpresa, unos carteles en blanco que estos días ya han aparecido con contenidos. Habéis salido con la cámara, explícanos un poco, bueno, pues para que la gente también sepa un poco de qué va todo esto, ¿no? Sí, sí, bueno, durante unos meses hemos estado haciendo un trabajo más, digamos, interno, una serie de trabajos que hay que hacer un poco de preparación del contexto y del proceso y un trabajo interno también con el personal técnico, un poco en ir desgranando algunas cuestiones de los servicios y ahora en septiembre es un poco el salir hacia afuera. Es el momento de que la gente vaya entrando a formar parte de todo este proceso y para arrancar, para generar cierta expectación y para ir dando a conocer que algo se está moviendo, nos gusta empezar con una cierta campaña como de mosqueo, digamos. En la que, bueno, pues sí, había un cartel con diferentes señales que decían, bueno, hacia dónde podemos ir o hacia dónde vamos y tal, ¿no? Y ahora ya pues estamos cambiando por un segundo cartel donde ya se especifican ámbitos de los servicios en concreto de Berriozar, pues todo lo que decíamos antes de juventud, de euskera, de cultura, de deporte, y decimos, bueno, te necesitamos para mejorar los servicios públicos de Berriozar y entonces con la excusa un poco de toda esta campaña pues salimos también grabando un poco algunas imágenes y haciendo como una primera recogida de ideas, una primera lluvia de ideas para, bueno, que sea, hacemos un pequeño montaje de que se va a difundir únicamente en el ámbito, digamos, de Berriozar y aunque puede estar luego en algunos blogs o y tal, informativos, pero la idea es que sea como el arranque. Que se vea gente ya hablando, opinando y que vayan saliendo unas primeras ideas y que sea el arranque del proceso, que ya será el mes de octubre y noviembre cuando ya pues empezaremos con unas actividades incluso de calle, otras que pediremos que la gente venga y bueno, ya habrá bastante trabajo para hacer lo que es el diagnóstico participativo de la situación de los servicios de promoción sociocultural en Berriozar. Antes, bueno, pues comentabas que bueno, en este proceso toman parte los agentes técnicos, los políticos y un poco la ciudadanía. Creo que en la parte política hay algún grupo que, bueno, pues que ha decidido no acudir a las reuniones. ¿Esto va a dejar un poco la parte política coja? Bueno, de alguna forma ya veremos cómo va evolucionando todo, ¿no? Nosotros nos tenemos que centrar en el ámbito técnico e intentar poner los medios desde el ámbito técnico para que todas las personas en todos los ámbitos de los agentes pues puedan participar de una u otra forma, en mayor o menor medida, o incluso, aunque decida en un determinado momento no tomar parte, que pueda haber un reenganche o un tomar parte de otra forma y tal, ¿no? Sí, es importante que al final todas y todos pues estén de alguna forma en esto, pero sí que es cierto que había un contexto de partida pues complicado y incluso muy vinculado a un tema muy concreto que sí, que es una pequeña parte de esto, de los servicios que se ponen un poco a reflexión, a discusión, pero yo creo que con el tiempo, o espero, o deseo, intentaremos poner también todos los medios que eso pues vaya cambiando, ¿no? Y que todo el mundo tenga la posibilidad de hacer sus aportaciones, porque, bueno, independientemente de quién esté en labores de gobierno, de oposición y. Es un tema que nos va a afectar a todas y a todos en los próximos años, lo que de aquí salga, y es importante que todas y todos, teniendo la ocasión, pues podamos también aportar, construir y que al final pueda ser algo también duradero, compartido, consensuado. Bueno, pues Floren, desde aquí también hacemos ese llamamiento, esa invitación a la ciudadanía y a todo el mundo, pues un poco a que participe en ese proceso, porque también de alguna manera los servicios, el futuro de los servicios también está un poco en manos de todos y de todas, ¿no? Floren Luqui, gracias por haber venido, se nos echa el tiempo encima. Pues a lo dicho, tienes las puertas de Berriozar y Ratia abiertas para cuando creas que tienes que comunicar alguna cosa, Sandakoa, eskerrik asko, tortzagatik. Esker.